Pharrell Williams con Happy en las mañanas de la X103.9 FM. No dejes que tus millas se queden ahí en el aire. Crea ya tu cuenta Life Miles y recibe 500 millas gratis. Podrás redimir tiquetes desde 1200 millas. Con Avianca y Life Miles viajas más fácil. Aprovecha ya, afiliarse es gratis. Términos y condiciones disponibles en lifemiles.com. Ha sido una semana de mucha promoción de grandes cosas, ¿no? El Tropicoqueta de Karol G por un lado en los Estados Unidos, como decía Dayana, sobreexpuesta por todas partes. Está también la promoción del disco nuevo de The Clips, el primer disco de la banda de los dos hermanos Malice y Pusha T, que es algo que seguramente usted está diciendo, ¿este man qué? ¿Qué está diciendo este man? ¿De qué está hablando? Bueno, seguramente usted está diciendo, ¿de qué está hablando Marín? Yo estoy hablando de un disco que hace 15 años transformó el hip hop de formas insondables, un disco llamado Lord Willing, dos tipos de Virginia Beach, que además fueron de los primeros artistas de hip hop producidos por Pharrell Williams, y están de regreso, entonces hay promoción exacerbada, además porque Pusha T, uno de los hermanos que compone el dúo llamado The Clips, está tirándole durísimo a Kanye West, está tirándole durísimo también a Travis Scott, entre otras cosas. Entonces ahí esa es otra cosa que generó muchísima prensa. La otra cosa es Brad Pitt en muchos lugares, en pequeños clips y en un podcast llamado Armchair Expert, conducido por Dax Shepard, de quien estuvimos hablando ayer. Yo le había dicho a Camila que era uno de los Jackass. Hago fe de ratas, no hizo parte de los Jackass. Él hizo parte, fue del grupo de amigos con el que Ashton Kutcher hizo Punk. Él estaba, era en Punk. Yo por eso estaba como equivocado. Pero bueno, Shepard se ha convertido en un actor de comedia, en un actor muy importante. Y recientemente, desde 2018, es uno de los podcasters más importantes del mundo también. Tiene este espacio donde conversa con personalidades de la farándula, celebridades. Y tuvo el privilegio de conversar 2 horas y media con Brad Pitt, quien es protagonista de la película F1, además de ser uno de los productores ejecutivos. Y qué entrevista tan regular. ¿Por quién? Por la respuesta. Por culpa de Dax. Ay, mira, el entrevista. Qué vaina tener a alguien así. Y perder la oportunidad, sobre todo con 2 horas y media. No debía hacer eso. Ahora, la entrevista está viral porque en ella Dax y Brad conversan un poco su sobriedad, hablan sobre el tema de Alcohólicos Anónimos, conversan un rato sobre ese tema. Entonces ese pedacito, que son los primeros 20 minutos de la entrevista, sí está muy viral, pero pues el resto de la entrevista uno dice, damn, qué lástima. Pudo haber sido mucho más aprovechable. Entonces así va cerrando la semana, con mucha promoción, ¿no? Mucho hype, que a veces siento yo que no pasa nada con el hype. Muchas cosas frente a todo, frente a presentaciones, conciertos, giras, música, todo, cine. Sí. Ayer se anunciaron los Imagine Dragons, ¿no? Sí, señor. Mucha cosa está pasando, me encanta. Escojan sus batallas, personas. Sí. Va cerrando entonces así la semana con muchísimas cosas y canciones felices. Vamos. Junior, senior, canciones que nos hacen felices. Happy music, happy music. Ay, sí, qué rico, me gusta. Con Move Your Feet aquí en Mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Imagínate que Billboard tiene una sección ahora que se llama Power Pets. Oh. Power Pets, ok, muy bien. Y se ponen van a cantar a los perritos. En los mejores amigos de los músicos. Los cállate. Ok, muy bien. Sí, mil veces sí. Y el turno fue para Deadmau5. Le tocó a Mr. Zimmerman. Estuvo hablando de Peanut, Dizzy y Dolly. ¿Gatos? 3 gatos. Lo cual es bastante chistoso. Porque él es un ratón. Porque él es un ratón muerto. Y estuvo hablando de lo importante que han sido sus animales para él en la depresión. Totalmente. Claro. Que tener una responsabilidad como un animal lo hace parar. Totalmente. Lo que hemos hablado, te obligan a pararte. Te obligan además a tener contacto con la sociedad. Dice que sí, te salvan. Exacto, entonces dice que él ha sentido que lo ha ayudado con su salud mental, que tocarlo, acariciarlo, le ha ayudado también a calmar el estrés, que igual el hecho de tener un animal también es estresante, porque tienes que estar pendiente de él, tienes que cuidarlo, se enferma, cuando se enferma. Sí. Entonces, ¿existe algo más horrible que cuando se enferma un animalito? La mascota. Ay, no. Es cuando se enferma cualquier cosa, ¿no? Sí. Cualquier ser vivo. Sí. No hay nada peor que la enfermedad de un ser vivo, sí. Es tenaz. Es terrible el cuidado, ser cuidador, el estar es horrible. Ahí, el gasto emocional, mental, la secuela mental. Además, porque yo siento que en los animalitos la vulnerabilidad es todo el tiempo, ¿no? En cualquier momento uno no sabe y ya, se fue. A mí me pasó que en estos días que Carlos Javier iba caminando, le pasó a Paula Andrea. Carlos Javier iba caminando por algún lado y de repente llegó a la casa y el chorro de sangre por toda parte. No, me morí. Yo ahí entré en shock. Sí, claro. Sí. No, pido ayuda. ¿Qué era? Los bomberos. Se arrancó una uña desde la raíz, desde la madre. Uy. Y el normal llegando. Él anda por ahí. Hola, llegamos, qué rico. Ay, Dios mío. Ay, pobrecito, ¿con qué se le habrá quedado enganchado? ¿Quién sabe con qué? En el amor. Pero sí, entonces habla sobre todo este tema también de estar pendiente del otro. Contó que sus gatos han sido adoptados. Los últimos fueron Dizzy y Dolly. Se unieron a su familia en septiembre del 2023, también de fundaciones. Ahí habla de los gatos adultos, de los animales adultos, que hay que darle la oportunidad también a los animales grandes, porque mucha gente a veces busca adoptar chiquitos, sí, porque para enseñarles y todo esto, pero un animal adulto está más tranquilo y puede, ¿sí?, ser también una gran, te lo es juro, difícil. Mis gatos han sido adoptados grandes. Pero debe ser muy difícil de todas maneras, porque uno no sabe what you're gonna get, sí, ¿no? Claro, igual las fundaciones de cierta manera tienen el deber de informarte un poco cómo es el comportamiento del animal. Y lo hacen, este perrito está en adopción, no es bueno para estar con otros animales, necesita un espacio, ¿sabes? Eso claro, sí, claro, hace. Claro. Entonces, bueno, Alejo, ahí está, me encanta esta nueva sección de Billboard Power Pets. Power Pets. Ay, sí, chévere, las mascotas de los artistas. Esta semana estuvimos hablando de Billboard en un par de ocasiones porque además presentaron una lista de los mejores artistas de R&B y metieron en el puesto 9 por encima de Marvin Gaye a R. Kelly. Sí, supremamente incorrecto todo. Entonces, bueno, está eso y está ahí también la lista de los Power Pets en Mañanas de la X, 139 canciones felices, happy songs. ¿Hay alguna canción o pongo alguna? La tuya. Sí, yo ahorita, sí, ahorita les muestro cuál es mi canción feliz, pero ahora... Muy bien. Esta es una canción cristiana, ¿sabías? Oh. El remix de DXX es una cosa muy preciosa. Esta canción es esta canción es una canción cristiana. You've Got the Love. Esta canción y es bonito. Es una canción de esas de culto. Uh-huh. Sí. Y sí, salió de un servicio dominical. Originalmente es una de las canciones de gospel británico más importantes del mundo y aquí está la versión de Florence and the Machine, se llama You've Got the Love. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just too rough. I need to see me through. You got the love de Florence and the Machine en las mañanas de la X. Vamos a hablar de puestos. Esta semana estuvo en un podcast que se llama The Diary of a CEO, uno de los inventores de la inteligencia artificial, diciendo, yo les dije, yo les advertí, y hace una lista de los 25 trabajos que van a desaparecer en los próximos 6 meses. Ay, señor bendito. ¿Estamos Cristo ahí? Con la inteligencia artificial. No. El martes les hago el repasito. ¿Pero por qué nos vas a mantener en esta angustia? Hay que hacerlo, hay que mantenerlos en vilo. Exacto, arriba. Sí, claro. Me gusta. Bueno, pues así como van cambiando también los trabajos, también salió un estudio que dice que, los peores títulos universitarios para emplearse en el 2025, es decir, intente usted no estudiar una vaina de estas porque la tasa de desempleo es muy grande y el ingreso pues también es bastante poco, ¿no? Entonces... Vamos de abajo para arriba. A ver. O sea, el último que les voy a decir es el que menos en la vida. Ok. Entonces, en esto aparece las políticas públicas y el derecho, la tasa de desempleo está en 5.5%, pero además dice que el ingreso puede llegar a ser de $75,000 al año, que es bastante poco. Sí, es no es mucho. Pero tan necesario el derecho ahora, pues lo hemos hablado, ¿no? Pero va cayendo. Por alguna extraña razón. Bueno. Ok. Sistemas de información y gestión también cae, aunque este tiene un ingreso mayor, más o menos $100,000 al año. Okay. Sí, no están mal. Los sueldos no están mal. No son el mejor sueldo, pero no están mal. Pero sí, yo creo que los sistemas de información y gestión serán los primeros en ser erradicados en la medida en que se tecnifique todo el tema. Todo el tema digital, ¿no? Uh-huh. Al igual que la informática, que es lo que hablábamos, por más de que todavía sea una tasa de desempleo no tan fuerte, o sea, tiene una tasa de desempleo del 6.1, sigue teniendo un ingreso de más de $115,000 anuales. Ok. Ahora, aquí empieza un poco el declive. De aquí para allá, ya vamos a entender. Bueno, a ver. Entonces está la sociología. Con $70,000 anuales. Luego sí. Están las bellas artes, sí. El arte comercial y el diseño gráfico, la ingeniería informática, la física, con alrededor de $70,000 y $75,000 anuales, con una tasa de desempleo de casi el 8%. Y por último, la más grande en el sentido en que tiene una tasa de desempleo del 9.4 y un ingreso de $70,000 anuales, es la antropología. Sí, claro, la antropología y la sociología, qué pesar, ¿no? Sí, lástima. Como son de chéveres. Sí, el estudio de todo, antropología. Pero se va a convertir como en un hobby. Ah. Ya no se va a... ¿No, verdad? Claro, es que no tiene ningún sentido estudiarla. Que no hay quien igual, contrate. Igual, como que siempre fue un poco... Un poco, sí. Siempre fue... Sí, que ya nada... Antropólogo, te vas a llenar de plata. No. Ay, sociólogo, no. ¿En serio no? No. ¿Lo tienes claro? ¿Dinero acá? No. Yo quisiera ser sociólogo. Muy chévere. ¿Puedes hacerlo? Antropóloga. A mí me puedes hacer, no. No vivir de él, pero puedes serlo. Antropología, entender el porqué. Me encanta, me parece una chimba eso. Sí, pero le va a tocar a uno hacer su... No cursito. Sé, su cursito. Qué pesar. Ah, hombre, bueno. Sí, hay que... Igual, es cierto, hay cosas que yo creo que nunca... Nunca cambian. Sí, exacto, tampoco es como que sea nueva la idea de que la sociología, la antropología, la filosofía... Y las bellas artes. Una cosa, no, sí, la verdad. Hasta memes hay, de siempre. Sí, no. Esta es mi happy song. Muy bien, me gusta. Hay dos Pharrells. Sí, sí, señor. Sí, claro. Son mañanas en la X. Cuéntenos cuál es su happy song y se la ponemos. Aquí está Mr. Snoop Dogg con Pharrell Williams. Esto es Beautiful. New Snoop, come on baby boo, you got to get into it, gone fool with the player with the cool wit, yeah, you know I'm always on that cool, walk to it, do it how you do it, have a glass, let me put you in the mood in, little cupid, looking like a student, long hair with your big fat booty, back in the days you was the girl I went to school with, had to tell your mom and sister to cool it, the girl wanna do it, I just might do it. Hit her off with some pimp fluid. Mommy, don't worry, I won't abuse it. Hurry up and finish so you can watch Clueless. I laugh at these kids when they ask who do this, but everybody know who girl that you is. My baby boo shit, I get foolish. Smack a that tries to pursue it. Homeboy, she taking, just move it. I asked you nicely, don't make the dog lose it. We just blow dro and keep the flow moving. In a 6-4, me and baby boo cruising. Body wagging, teary, you're blueing. Had him hydraulic squeaking when we screwing. Now she's yelling, hollering out, snooping. Hooting, hollering, hollering, hooting. Black and beautiful, you the one I'm choosing. Hair long and black and curly like a Cuban. Keep grooving, that's what we doing. And we gon' be together until your mom's moving. You got my pictures on the wall in your room, and girls be complaining, you keep me booming. But girls like that wanna listen to Pat Boone. You's a college girl, but that'll stop you from doing. Come and see the dog in the hood near you. And you don't ask why I roll with a crew. When twist up my fingers and wear dark blue. On the east side, that's the crew I choose. Nothing I do is new to you. I smack up the world if they rude to you. Cause baby girl, you're so beautiful. Este sábado en Residente X tendremos los sonidos de Bird Note, Mooney, Mario Franca y cerraremos con nuestro artista legendario del mes, Underworld. Lo mejor de la música electrónica mundial en Residente X, sábados 8 de la noche. Top Team, esto es TP. Bueno, se anunció en redes sociales que el nuevo director de la saga de James Bond será Denis Villeneuve. Y le creo mucho. Famoso por Duna. Y está muy bien. Ahora ya están entrando a concluir que si Denis Villeneuve es el nuevo director de la saga James Bond, ¿quién será James Bond? Que James Bond va a ser Timothy Chalamet. No, él es el señor de los dulces, él es Willy Wonka. Él me parece fantástico, es un gran actor, sí. Pero él no pero es pero hay personajes James de personajes, Bond. No. ¿Ustedes se imaginan? No. Timothy lo amo, pero físicamente, hablando corporalmente de lo que tenemos pensado de quién es James Bond, siento que no, él es ¿por más, qué no? Porque es chiquito, petizo, débil. Es no, musical. Es débil, es musical. Es musical. ¿Qué hablan musical? Nosotros necesitamos es musical. Claro que sí. Él da ternura, no da no. miedo. Él no es sexy. James Bond tiene que ser no, sexy. No, no, no. Timothy es sexy. ¿En dónde? Ahí es está. Sexy. Es sexy, pero no da como. O sea, Timothy no me va a salvar. Timothy me va a abrazar. Y no queremos un abrazo en James Bond. James Bond no está hecho para abrazar. Hay otros actores que pueden ser un ¿quién, por ejemplo? Yo siempre voy a decir que Henry Cavill. A mí se me hace que ¿sí? podría sí, ser un gran gran elección. Sí, no mira, sé, Henry no sé. Puede. No lo veo. No lo veo. ¿Por qué no? No, tiene. Es muy cari. A mí la única cosa que me parece es que es muy. Chalamet es muy cari bonito. Y muy petizo. Pero pues era lindo. Sean Connery era lindo. Uf. Sí, pero era lindo, pero no cari bonito. Claro que sí. No, así como con esos rasgos un poco como incluso femeninos, diría sí, uno. Sí, que sí, tiene sí. Chalamet, ¿no? Chalamet sí, no. Es como todo esculpidito. No, todo. Pero tú ves todo francés. Exacto, exacto. Brosnan no era así. Connery no era así. Ahora, si tú ves a Henry Cavill en The Witcher, cambias tu forma de pensar puede porque está ser. Sucio y eso. Y uno es como. Puede okay. ser, me gustaría. Hay otros, puede ser otra opción. Puede ser, no, ese sería muy bruto. Jason Momoa. No. No, es muy cavernícola para ser James Bond, no. Sí, sí. Pero no. Es como es lo que uno imagina, ¿no? Un man grande, así como. Fuerte. Fuerte. Connery. Ay, sí. Hombre. El mío siempre fue Connery. Él es el de. Acá was really big. Ya. Uy, me gusta. Bueno, no, lo bueno es que vamos a tener buen director. En serio, es una gran. Ojalá no ponga a Timothy, no. No, no. Qué necesidad, ya que lo mantenga en su rol, ¿no? Es como poner también a Tom Holland como James Bond, o sea, con mucho cariño, no. Tampoco. No, ese no funciona tampoco. Es pequeño. Son petizos, pequeño. Son ¿Con adorables. ¿Con quién irán a sorprender al mundo? En ese cast. T.O. James, están hablando también. T.O. James. Sí, él fue el. T.O. James. Sí. Uy, sí. Sí. Muy bien. ¿Te acuerdas que él estuvo en esta serie de Guy Ritchie? Era la última que salieron que se disfraza de pollo. Los aristócratas. Los, ¿era que se llamaba? The Aristocrats, creo que se llamaba. Y que van a seguir. Él sería un gran James Bond, por ejemplo. Bueno. James Norton. Te había visto bien, tío. Míralo, míralo, míralo. Él es sí, bello, funciona. Él es bello. Aaron Taylor Johnson podría ser, aunque él estuvo ahorita en 28 años después. Sí, sí. De ese pero se ha especulado es mucho. Ese también. Y él es sexy, es sucio. Sí, él tiene más como pinta de ser el malo de la mafia. Pablo Mezcal, no sé. No. Paul Mescal. Sí, no. ¿No? No. Me parece bien, ese no. Me gusta. Ahora hablemos del esposo de Dua Lipa. No, no. Colin Turner. No. ¿Por el hype que tiene? No. No te recibo como James Bond. Y está él, Henry Cavill, entre las sí. opciones. Oh, bueno, entonces vamos a ver qué pasa ahí. Vamos. Cuando regresemos, más canciones felices de parte de ustedes. Mientras tanto, aquí está Daft Punk. Esto es Harder, Better, Faster, Stronger. Y estas son las mañanas en la X-103.9. Pues se va como editora en jefe de Vogue. Se va como editora en jefe de Vogue en mañanas de la X. Antes, señor. Les recordamos, Imagine Dragons tiene nueva fecha en Bogotá, que está Believer. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, gran anuncio el de ayer con Imagine Dragons y Believer. Bueno, Anna Wintour de Vogue. 37 años estuvo ahí, comunicó su decisión al equipo en la mañana del miércoles, aunque dejará su cargo como editora en jefe de la edición, continuará vinculada al conglomerado como directora global de contenido de Condé Nast. Directora editorial global de Vogue. O sea, no y coanfitriona de la Met Gala. O sea, lo que hace es tener a alguien que le ayude. Sí, va a delegar cositas. Sí, va a delegar. Para quienes no saben, Anna Wintour, y de pronto hayan visto El Diablo Viste a la Moda. Sí, el personaje. El personaje de Miranda Presley. De Meryl Streep. Ajá. Sí. Es ella, pues. Anna Wintour. Porque esto salió de un libro que escribió una de las personas que trabajó con ella. Qué nervios, ¿no? Qué pereza. Sí, no. Y seguro es así. Y hasta peor. Pero es como que qué sueño para cualquiera que viva de la moda, de poder estar trabajando al lado de Ana. Pero que, uy, no sé, como a qué costo. A un costo psicológico muy alto. Sí, sí. Y emocional muy alto. Yo creo que todas esas figuras que alcanzan ese nivel de notoriedad en sus sectores no pueden ser buenas personas. Sí. No, no, ¿tú, puede? Tú, no, yo creo que tú tienes que escoger en algún momento de tu carrera si quieres yo llegar no sé. Muy lejos o si quieres llegar feliz. Sí, no hay cómo llegar, no hay como las dos. No, además, o sea, Ana de verdad que se ve, ella se ve que es una maldita. Sí, sí, se ve, totalmente. Se ve. Y pues ha tenido también problemas y en algún momento se han quejado de ella. Obviamente, personas que han salido de la revista. Claro. Así que no quiere decir, es decir, que haya tenido problemas y que la hayan que la hayan echado al agua por decir alguna cosa, por haberse portado de cierta forma, no quiere decir que esas personas hayan hecho un gran trabajo, ¿no? Claro, sí, evidentemente. Sí, es complicado, muy complicado llegar a esos niveles de excelencia. Uy, sí. ¿Siendo buena gente? Siendo buena gente. ¿Crees eso? Sí. Estoy convencidísimo de que tú no llegas a ser Beyoncé no siendo chévere. Olvídalo. Ni llegas a ser Shakira siendo chévere. No, tú. Ya, bueno, sí. Tienes razón en algunas cosas, sí. Ay, pero yo sí creo que uno no tiene que ser mala gente. No. O sea, pero creo que te lleva a eso. ¿Será? Yo creo que te corrompe el sistema y te lleva a eso. El fin de una era, pero no tan fin. Realmente, sí, mira, ¿no? Tiene tres cargos ahora. Sí, no sé. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho que las primeras cosas que leía sobre la historia de James Brown era esa, como que Brown era esta de la puntualidad, me acuerdo. O que por ejemplo Brown le entregara al músico la sesión de grabación y le dijera, ahora le toca a usted, y si el hombre no lograba hacerlo, el man decía, pare, fuera, está despedido, váyase. No, y era como, entonces ya todo el mundo como que se hacía una idea de, si quieres estar con James Brown no puedes fallar. Pero y eso se lograba era por medio de la imposición, de la exigencia de, si no lo haces te vas. Sí, ¿no? Entiendo. Y nos ha pasado siempre en nuestros medios, ¿no? Exacto, estaba pensando en eso. Va a trabajar con Julio. Ay, mucha suerte con Julio, porque si hace tal cosa lo sacan. Uy, entonces sí. Uno sabía que tenía que evitar ciertas cosas. ¿Y cómo se logra eso? A punta de fama de hijuep. Sí. ¿No? Sí, es yo verdad. No podría. Yo tampoco. Por eso, digamos, ahora. Digamos en estos momentos. Yo ahora. Claro, uno antes lo hizo. No, me veo en esos cargos si ese es el precio. Es que eso yo es no lo podría. Que... No estaría tranquila, no me gustaría convertirme en un ser así. Exacto. Por mí. Estamos hablando de Anna Wintour, que dice que se va, pero no se va en realidad. Exacto. Esa es la otra cosa. Delega unas pequeñas tareas. Cuando eres dueño de un medio de esos o de un negocio, ¿cómo no te sueltas, vas a ir? No sueltas. Igual ya está grande. Lo que le pasó a... ¿Cómo se llamaba el diseñador? Balenciaga. Así. ¿Qué pasó con Balenciaga cuando entregó esa marca? ¿Empezaron a vender qué? Zapatos viejos. Así. Sí. O sea, hicieron lo que se le dio la gana a una marca que se había destacado como por su elegancia, sí, por la sofisticación, por la cercanía al poder, por la cercanía al estilo femenino. De repente estaba vendiendo una cinta de esas de enmascarar, sí, como pulsera. Sí, sí, ¿no? Sí. Por $5,000. Y la gente lo compra, que es lo más horrible. Claro. Igual, mira, ella tiene 75 años. También. Le quedan un... Sí. Sí, claro. Bueno, hay otras noticias. Sí, el líder de Irán ha declarado la victoria en su primera declaración pública desde el cese al fuego. El ayatolá Ali Khamenei, quien se escondió en un búnker durante la campaña de bombardeo de Israel y que no se había visto ni se había pronunciado públicamente, dijo ayer en un discurso pregrabado en televisión estatal que los ataques estadounidenses contra los sitios nucleares en Irán no lograron nada significativo. Ya. Listo. Es que pues lo sospechamos. Y llamó esto una bofetada a la cara de los Estados Unidos. Ay, de frente. Con sin su temor. Ataque en una base militar en Qatar. El estado del programa nuclear de Irán se mantiene desconocido y el discurso no habló de él. El presidente Trump describió el programa como completamente anulado y destruido, pero las fuentes, las fugas de información que varios reportes de inteligencia estadounidense han llegado a manos de periodistas sugieren que no pasó nada. que en realidad el ataque no logró afectar el programa nuclear de Irán. O sea, Mr. Trump fracasó. Uf, me soñé con él. ¿Con Trump? Ay, sí, no más. Es demasiado. ¿A dónde hemos llegado? ¿A qué punto? Que iba a la casa de él y que él como que me adoptaba y que la señora estaba haciendo arroz. Exacto. Y yo le decía, really ay, weird. Yo puedo tener una propia habitación. Me decía, sí, la de invitados. Y yo, ah, bueno, gracias. Muy rarísimo todo, no más. Bueno, la otra noticia que tengo por aquí es que las ventas de Nike cayeron un 12% el pasado trimestre. Ay, y creo que no va fue a pasar todo el año, va a pasar eso con varias ¿Fue marcas. ¿Por aranceles? Corporate turnaround taking a beating from upstarts. No, dice que hay marcas nuevas. Claro. Que hay una marca nueva, por ejemplo, como una marca llamada Hoka. Sí, sí, sí, la de los ¿sí? tenis. Yo sí. no lo conozco. No, pues. Que les están cogiendo ventaja. Sí. Son disque los tenis, tecnológicamente hablando, más cómodos para hacer ejercicio, igual que los son. Que han entrado, pues es que hay mucho, ¿no? Hay por donde usted quiera. Está Adidas en competencia, está Under Armour, está Puma, ahora entra On, Hoka, ¿no? Hay un montón de cosas. Sí, claro, bueno, pues dice que, además de eso, como dices tú, los aranceles. Bien, claro, obvio. Fueron muchos, los primeros en quejarse por el tema de los aranceles. Todos los Nike que tú compras están hechos en Vietnam. Claro, ahí está. Qué buena Entonces, canción. Entonces Nike está intentando recuperar su posición en el mercado. Está tratando de liquidar la mayor cantidad de inventario posible para poder ir abriéndole espacio a nuevos productos. 11.100 millones de dólares perdieron. Normal. Ay, uno de esos millones en pérdidas que me lo den. Si usted está allá al otro lado, le sobra un millón de dólares. Acá estoy. Gracias. Sí, claro. Uno nunca sabe, Alejandro, qué tal que un millonario me esté oyendo. De pronto. Y Diana me ha traído risas, alegría, música. Y se me le voy a entregar esa plata. Sí. Cierto. Los invito a desayunar pasar. Si llega a pasar así. Mientras tanto, pues Diana seguirá trabajando duro para ustedes en Residente X el próximo sábado. Este sábado en Residente X tendremos los sonidos de Bird Note, Mooney, Mario Franca. Y cerraremos con nuestro artista legendario del mes, Underworld. Lo mejor de la música electrónica mundial en Residente X. Sábados, 8 de la noche. Esto es Nissan Days. Durante junio de 2025 encuentra planes financieros especiales financiando con Credit Nissan. Bonos de hasta 10 millones de pesos para Nissan Frontier, SOAT incluido para Nissan Versa y matrícula y SOAT incluidos para Nissan New Kicks. Ven y visita cualquiera de nuestras vitrinas a nivel nacional. Esto es Nissan Days. Aplica en términos y condiciones en www.nissan.com.co. Lo que siempre has visto como una tarjeta de débito es ahora tu puerta de acceso a un mundo de beneficios. Usa tu Mastercard de